Raúl Campbell-Pilar. Está a punto de comenzar un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. Novedades decadentes. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. La Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Politoxicómanos, politoxicómanos, politoxicómanos. Un programa dedicado a entretener. Politoxicómanos, politoxicómanos. Un programa dedicado a entretener. Parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano. ¡Novedades decadentes! Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, toxicómano, politoxicómano, toxicómano, la Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis. Un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. ¡Novedades de Carente! ¡Ea! Por fin es miércoles. Y esto es Novedades Decadentes. Buenas noches. Primera temporada. Segundo programa. Hablamos mal, tenemos una adicción de mierda. No se nos entienden los nombres de los grupos. Y ya si no son en castellano es algo totalmente imposible de entender. Pero no hay intención de ponerle remedio. Ya sabes que esto es un programa de Centro Campo. Aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y eso que somos un programa oscuro pero verbenero. Un programa recomendado para la desintoxicación aquí los miércoles a las 9 de la noche en Radio Topo. Programa sin trampa ni cartón, ni liberado ni subvención. Y que aparte de a las 9 de la noche, pues nos puedes encontrar aquí en esta misma sintonía del 101.8 del dial a los lunes a las 6 y media de la mañana para los madrugadores, madrugadoras, madrugadores. Y los viernes a las 13:30. Pero bueno, que cambiará pronto la parrilla. Y que seguimos teniendo el mismo correo, novedadesdecadentes@gmail. Y que joder con la vuelta al cole, ¿eh? Abajo el trabajo. Pues desde aquí, desde tu no programa en construcción, pues que ya os contamos que seguiremos teniendo las mismas secciones del año pasado, con el segmento de un lugar próximamente, en este mes. Y con la sección de Cine Rick, no sabemos cuándo, pero que será una vez al mes, más o menos. Y la habitual sección del mini vintage. Y venga, que seguimos sin ritmo y aún le estamos pillando el punto al programa, pero que vamos a empezar pues con el grupo que acabamos el programa pasado, porque sabéis que empezamos los programas con el grupo que acabamos y siempre os sea un grupo del estado. Y la vez pasada fue la fiesta de los maniquíes de Golpes Bajos. Y empezaremos con Golpes Bajos. Venga, Golpes Bajos, no mires a los ojos de la gente. No mires a los ojos de la gente, me dan miedo, mienten siempre. No salgas a la calle cuando hay gente, y si no vuelves, y si te pierdes. Escóndete en el cuarto de los huéspedes, con todo a oscuras no pueden verte. Las calles se van llenando de gente, de mi escondite puedes quererme. Puedes quererme. Oh, Hoy el comité ha decidido que sí y que ya empezamos con las novedades. Hoy casi todo, novedades. Y venga, nos vamos hasta Copenhague, Dinamarca, con Visionaries of Charity y Humanity in Hall de aquí, de agosto de 2022. Venga, más cosas nuevas. Esto es Hit Cut de este Ventura, California, también, que va a salir el mes que viene. Un poquito más, y aunque sean de California, tienen temas en castellano. See you. Y vamos con Somos la Herencia de Madrid con su LP Dolo. Y vamos con ellos porque van a tocar en noviembre en Zaragoza. Y bueno, pues esto es su último disco de 2020. Somos la Herencia. Vuelta a California. Estas son las Automatic en su disco Exces, gran título Exceso, y que tiene una portada horrorosa, pero que está que te cagas. Automatic de este junio de 2022. Thank you. miopatía isquemática con infarto aguda de miocardio anteroceptal y de caras diafragmáticas, úlceras digestivas agudas recidivantes con hemorragias masivas reiteradas, peritonitis bacteriana, fracaso renal agudo, tromboflebitis ileofemoral izquierda, bronconeumonía bilateral aspirativa, choque endotóxico, parada cardíaca. Madrid, a las 7:30 horas del día 20 de noviembre de 1975. Firma el equipo médico habitual. Franco ha muerto. Y aquí con visitas incluidas en el Novedades Decadentes en Radio Topo 101.8 de tu dial FM. Pues vamos con un poquito de Egpun, o como se diga, que es un género que teníamos muy olvidado. Y bueno, esto es Pise con su LP Lambada desde Grima, Alemania, y esto es de junio 2022. Y nos vamos con los reyes para mí de el Spoon este. Y son con Conejets, y este es su primer trabajo, Canadian con el casete. Otra vez más los Conejets en su LP Total Control. Vamos a acabar con los Snooper, esta sección de Egpum. Y estos son de Nashville, Tennessee, sacado este septiembre de 2022. Operator takes the call. Novedades decadentes. Música tranquilita. Hala, venga, vamos con el punk. Esto es Gross, es una demo y vienen desde Canadá y es un dúo. De este julio de 2002. Seguimos, esto es Sick Band. Desde el Mississippi, este septiembre de 2022. Seguimos después de Sigman, esto es Mugger, en esta demo de junio de 2022 desde Austin, Texas. Why?

Venga, vamos con más novedades y nos vamos a hacer un cachito vasco en el programa. Esto que suena es vasca. Y claro, vienen del País Vasco, han sacado este disco en julio de 2022. Y es peña que viene de un montón de grupos, desde el Corazón del Sapo, Eranchun, Dud. Bueno, un montón. Seguimos con una de las últimas producciones de un sello de muchos colegas, de la DDT, de Bilbao, y estos Gurs, que también son de Bilbao y está muy guapo. No! Y vamos a acabar este cacho del programa Euskaldun con los Flash. De Vizcaya nos vamos a Guipúzcoa. Sonido Buenavista, también con gente de un montón de grupos. Y vamos a poner dos temazos. España es una gran nación, es un gran país y tiene españoles. Hala, y vamos a ir acabando el programa de hoy ya. Y nos vamos con Dry Cleaning, desde Londres, que es un grupo que nos gusta mucho, y que han sacado este adelanto de lo que será en octubre su nuevo LP. Got blood on his head. We gave you our family name. In the lockdown you escaped. Gary Ashby, it was a bad surprise. Have you seen Gary with his tinfoil ball? He used to love to kick it with his stumpy legs. We'll be right back. choo, choo, choo. Choo, choo, choo, choo. Gary Ashby, have you seen Gary? Family daughters, are you stuck on your back without me? Dogs running free, Gary Ashby. Y casi acabando, pues de Londres nos vamos a Berlín. Y esto es Death Things, con un trabajo del año pasado, de este septiembre de 2021. Y que prácticamente esto ha sido todo de novedades decadentes de hoy, ¿eh? Ahora sí que sí, acabamos. Y como siempre terminamos con un grupo del Estado, pues hoy un grupo de residentes en Francia, pero que son de aquí, de Zaragoza, Co. Y bueno, que es gente que ha tocado en un montón de grupos, un dúo, que os puede sonar a Metano y más grupos. Pues que eso, que nos despedimos con el último trabajo de Sorry, I Am a Tourist, desde Sevran, Francia. Y su último trabajo, Turismo de Masa, su nuevo trabajo. Y el tema, Corazón Mínimo. Pues eso, esto era de julio de 2022 y aquí nos despedimos, novedades decadentes, hasta el próximo miércoles, en directo, en Radio Topo 101.8 FM. Un beso. Just to miss you. Transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction, transaction Los gays están haciendo un favor al mundo, porque el mundo está superpoblado a nivel mundial y los gays pues, y las lesbianas pues no procrean más gente y perfeccionan el medio ambiente, que lo tenemos fatal. Usted no es gay, ¿no? No, pero yo soy demógrafo.